que consuma. Por otro lado, aquella idea con nombre inglés de el día donde al lunes lo llamábamos Monday se transformó en la semana, en la week, porque realmente no se vendió lo que pensaban en las ventas por internet con supuestas rebajas. Lo extendieron toda la semana, pero no ocurrió lo que esperaban. Cristina Fernández dijo ayer en Varela que en Estados Unidos buscaron el candidato que rompiera con el establishment, pero realmente este hombre tiene relaciones con el mundo económico y con los negocios mucho más allá de los que tenía Obama. Se va a fin de año la jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Después de varios tiros y afloje, Falvo anunció que se va a retirar de su cargo y ya hablan de que Contegrán sería el reemplazante en ese lugar. En los Estados Unidos mandan datos del exsecretario de Néstor Kirchner a pedido de la justicia argentina. Nueve minutos han pasado de las 9 de la mañana, ahora 10 minutos, es las 9:10 de la mañana en el territorio argentino y en Buenos Aires tenemos una temperatura de 17 grados 2. En 1951, un día como hoy, 11 de noviembre, Perón Quijano ganaban las elecciones en la segunda vez que se presentaban. Luego Hortensio Quijano.